La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. YPF Nielsen renuncia a la presidencia y lo reemplaza un diputado por Santa Cruz. Lo sucederá Pablo González, ex vicegobernador santacruceño de la gestión de Alicia Kirchner entre 2015 y 2019. ¿Quién es Pablo González, el ex vicegobernador de Santa Cruz que presidirá YPF? El diputado Pablo González, integrante del interbloque del Frente de Todos, asumirá como el nuevo presidente de YPF tras la salida de Guillermo Nielsen. En declaraciones recientes a la radio pública santacruceña, el legislador cuestionó que los mandatarios están gobernando a ciegas debido a la gran incertidumbre que hay. También criticó los palos en la rueda y a los subdiputados o a aquellos políticos que hacen política en las redes y nunca se los vio en un barrio. González, de 52 años, es abogado y ejerció como vicegobernador de la provincia entre 2015 y 2019. El funcionario del Partido Justicialista fue elegido diputado en las últimas elecciones, luego de acompañar en la gobernación de Santa Cruz a Alicia Kirchner. Coronavirus. Israel dice que la primera dosis de la vacuna de Pfizer es menos efectiva que lo que indica la empresa. Tel Aviv, el funcionario del gobierno encargado de diseñar la estrategia para combatir la pandemia, Nachman Ash, dijo que la primera dosis de la vacuna de Pfizer proporciona menos protección contra la COVID-19 de lo que la empresa farmacéutica estadounidense había indicado inicialmente. Además, advirtió que puede que no proteja contra las nuevas cepas del virus. Ash cuestionó hoy la eficacia de la vacuna, informó la radio del ejército el martes por la tarde. Según indica la agencia AJN, mucha gente se infectó entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, dijo Ash. La Argentina sumó 235 muertes y 12.141 nuevos casos. El gobierno informó que hoy fueron confirmados 12.141 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Con estos registros suman 1.819.569 los casos positivos en el país. Según los datos oficiales, los centros de salud de todo el país ingresaron en las últimas 24 horas en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 235 fallecidos, y el total de muertos por la pandemia llegó a 46.066. Omar Sued y Carlos Sala, los dos argentinos en el Consejo Asesor de la Sputnik 5. Ayer a la mañana me desayuné con la novedad de que el Fondo de Inversión Directa de Rusia había creado un comité internacional de expertos para hacer el seguimiento de la vacuna Sputnik 5. Y me había incluido junto con un grupo de especialistas de diversos países. El profesor Carlos Sala, docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UBA, todavía no salía de su sorpresa después de que se anunciara la creación de un Consejo Internacional de Expertos Científicos sobre la vacuna Sputnik 5. Controversia en Estados Unidos. Melania Trump acaba de romper una tradición de 70 años. Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, romperá con una tradición que desde hace 70 años venía dándose en el periodo de transición presidencial y no le hará un tour por la Casa Blanca a su sucesora en el rol. De acuerdo a la CNN, la esposa de Donald Trump no invitó a la futura primera dama Jill Biden a la residencia ubicada en Washington para un recorrido por el ala familiar. Según explicaron, la tradición tiene el objetivo de ayudar al sucesor a establecerse antes del día de Asunción. Boca campeón aplastó a River y ganó el primer título profesional femenino. Fue un martes histórico para el fútbol femenino en la Argentina, ya que se jugó la primera final de la era profesional y en dicha definición se dio la lógica y la victoria fue para Boca, que se reforzó, ganó en variantes de recambio, ajustó tuercas y minimizó su margen de error para convertirse en un equipo imbatible. De eso dio señales antes y después de la pandemia, que había puesto en pausa por 8 meses el crecimiento que venía experimentando. Era líder hasta que el torneo 19/20 fue cancelado y tras los meses de aislamiento e incertidumbre ganó de punta a punta el torneo Transición con la gran frutilla del postre que fue golear 7-0 a River. No fue la más barata, Andreani ganó un contrato de 437 millones por las vacunas. La empresa Andreani fue la principal beneficiada en una contratación millonaria que hizo el Ministerio de Salud para trasladar, almacenar y distribuir las casi 20 millones de dosis de la Sputnik V que llegarán en los próximos meses en vuelos que aún esperan ser programados. La firma privada de logística ganó la mayoría de los ítems del contrato, a pesar de que Correo Argentino, el servicio postal oficial, había presentado una oferta hasta 8 veces menor en algunos rubros. Trump se despidió del poder. Hicimos lo que vinimos a hacer y mucho más, dijo. Un día antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump se despidió del poder con un desafiante mensaje en el que defendió su gobierno. Dijo que había recuperado el respeto del mundo y dejó una nítida señal de que continuará en la política al afirmar que el movimiento que construyó y que lo llevó hasta la Casa Blanca apenas está comenzando. Salta malestar del gobierno con Sáenz por adelantar las elecciones provinciales de Salta. Después de reclamar la suspensión de las PASO por cuestiones sanitarias, en medio de una interna con el Frente de Todos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó las elecciones provinciales para julio. La decisión del mandatario provincial sorprendió y generó malestar en la Casa Rosada. Carolina Píparo dijo: aquí los únicos que salen son los delincuentes. La diputada provincial Carolina Píparo, de Juntos por el Cambio, declaró ayer ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que instruye la causa en la que se investiga al esposo de la diputada, Juan Ignacio Busali. La mujer se cruzó con el abogado de los motoqueros que fueron embestidos por Busali a la salida de los tribunales de La Plata. Entiendo su tarea como defensor, pero aquí los únicos que salen son los delincuentes, dijo. Píparo se refirió al episodio de robo y posterior persecución que concluyó como una tentativa de homicidio, según la calificación preliminar de la fiscalía. El PRO difundió un mensaje de Mauricio Macri: estamos de pie. El PRO difundió un mensaje del expresidente Mauricio Macri para la militancia del partido, en el que se escucha al exmandatario agradeciendo el compromiso de sus seguidores. Nunca hubo un espacio político que, habiendo perdido las elecciones, esté de pie como estamos nosotros, expresó Macri. Y agregó: les agradezco que estén comprometidos, que estén con convicción, con entusiasmo, transmitiendo contagiando. El audio que fue compartido a través de las redes sociales es un extracto de una charla vía Zoom realizada hace 3 meses, de la que participaron jóvenes del PRO de todo el país. El evento, llamado Hackeando la Militancia, también contó con las palabras de la presidenta del partido, Patricia Bullrich. Inter, el club, cambia su nombre y su escudo por decisión de un empresario chino. Apenas llegó, comenzó a cambiar todo. Steven Zhang tenía nada más que 25 años cuando el gigante chino Suning Holding Group, liderado por su papá Zhang Jingdong, adquirió la mayoría accionaria de Internazionale de Milán. Hoy, a los 29, él es el presidente del club y ya decidió, por una cuestión de imagen comercial, cambiarle el nombre al club, algo que despertó enorme malestar entre los hinchas más tradicionalistas. El rugby argentino Juan Cruz Malía jugará en Toulouse, el mejor equipo del top 14 de Francia. El exjugador de Jockey Club Córdoba y Jaguares, Juan Cruz Malía, de 24 años, firmó contrato con el Toulouse, actual líder y último campeón del top 14, la liga francesa de rugby. En principio, el cordobés estará en el club hasta mediados de este año, aunque existe la posibilidad de que su vínculo sea extendido. El agresor en Mar del Plata sería el hijo del jefe de la barra de Central. A un año del brutal homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, la violencia juvenil se adueñó de las playas de esta ciudad. Un joven turista de 20 años permanece internado en terapia intermedia desde la madrugada de ayer tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante una pelea que se desató entre dos grupos dentro de un local nocturno de la costa. Los agresores fueron demorados en la ruta cuando regresaban a Rosario, su ciudad de origen. Fuentes de la investigación identificaron a los presuntos agresores interceptados en Zárate como Alejandro Galvano, de 23 años, y Andrés Guillermo Bracamonte, de 21, hijo del jefe de la barra de Central, Andrés Pillín Bracamonte, excarcelado en noviembre pasado, luego de estar detenido en una causa por lavado de dinero. Trascendió que otro sospechoso se presentaría en las próximas horas en la fiscalía. Se trataría del hijo de un dirigente de la Conmebol y de una dirigente de Central. La víctima, Matías Montín, fue derivada de urgencia al hospital privado de la comunidad, donde permanece en observación. El joven habría sido golpeado en la cabeza con botellas de champán, según informaron a La Nación fuentes de la investigación y familiares del joven herido. San Juan se registró un nuevo sismo en el mismo lugar que anoche. Las réplicas del terremoto del lunes en San Juan continúan. Un nuevo sismo de 4 grados se registró a las 14:56 de ayer, tuvo el mismo epicentro que el terremoto de anoche. El sismo fue a 53 kilómetros al oeste de Media Agua y a 58 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan, según informó el diario de Cuyo. Al menos 50 réplicas ya fueron registradas como consecuencia del sismo, que alcanzó 6,4 grados en la escala de Richter y del que hubo que lamentar 5 heridos leves, según informaron fuentes provinciales y del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, IMPRES. Por lo sucedido, el presidente Alberto Fernández modificó su viaje a Chilecito, La Rioja, donde se realizará el segundo encuentro del Gabinete Federal, y partirá desde el aeropuerto del Palomar rumbo a San Juan para interiorizarse de la situación tras el sismo. Estados Unidos, Biden nomina a una mujer transgénero para un puesto de alto nivel. El presidente electo Joe Biden anunció que nombrará como subsecretaria de salud a la doctora Rachel Levine, de 64 años. Levine se convertiría en el primer funcionario del Senado abiertamente trans en la historia de Estados Unidos. Sorpresa, porque Independiente dejó de lado a Crespo y contrató a Falcioni. No figuraban en el menú de candidatos principales que encabezaba Hernán Crespo, por lo que la noticia generó sorpresa. Julio Falcioni será el nuevo entrenador de Independiente. Este martes las partes dejaron saber que efectivamente será así, luego de una reunión que el propio entrenador tuvo con Héctor Maldonado, el dirigente del club con más peso en el área del fútbol profesional. Así que, una vez arreglados los detalles económicos, el club hará oficial la novedad. Y este jueves, cuando el plantel se reúna para iniciar la pretemporada, será presentado. Así de asombroso, así de veloz. Se dispara en la bolsa. Netflix supera los 200 millones de abonados. San Francisco, Netflix cerró 2020 con 203.7 millones de abonados en todo el mundo, a pesar de una mayor competencia y un aumento de sus tarifas, según anunció la de servicios de streaming de películas y series. La compañía pudo aprovechar la pandemia y los confinamientos. Pensamos que ya no requerimos inversiones exteriores para financiar nuestras operaciones cotidianas, señaló Netflix en un comunicado, tras el cual sus acciones subieron 10% en las transacciones posteriores al cierre de Wall Street. El llanto de Biden se quebró antes de viajar a Washington para asumir el poder. Antes de partir hacia Washington, desde hoy asumirá la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden se despidió de su estado natal, de Delaware, y lloró al dar un emotivo discurso en el que dijo que su difunto hijo Beau debería haber sido quien preste juramento como presidente. El presidente electo pronunció las sentidas palabras en el centro de reserva de la Guardia Nacional, Mayor Joseph R. Beau, Biden 3, en Delaware, un día antes de su juramento. Está loco Cristiano Ronaldo, la pesadilla de los otros a la hora de entrenar. Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus y del seleccionado portugués, es un obsesivo por el cuidado de su cuerpo y el entrenamiento, y a sus 35 años no tiene pensado cambiar su conducta. Futbolistas en actividad y retirados que compartieron equipo con Cristiano Ronaldo lo describieron en detalle, a tal punto que el francés Patrice Evra, ex Manchester United, dijo: "Le recomendaría a cualquiera que cuando Cristiano te invite a su casa, no vayas. Solo di que no, porque este tipo es una máquina. No quiere dejar de entrenar". Rocío Oliva rompió el silencio tras conocerse la fortuna en dólares que le dejó Maradona. A casi 2 meses de la muerte de Diego Maradona, el manejo de sus fondos continúa generando polémica. En medio del debate por la herencia del 10, se difundieron las últimas transferencias de dinero que el futbolista le habría realizado a su expareja, Rocío Oliva, y a parte de su familia. Entre las cifras que trascendieron, se informó que ella recibió montos por diferentes importes y monedas: $362,000 y $1,742,000. Sin vueltas, la periodista habló en polémica en el bar por América, programa en el que es panelista, y fue tajante. "Diego quería que yo sea independiente". Horacio Cabac mostró una placa en la que se detallan las donaciones en vida que hizo Maradona a Rocío, a sus hijas y sus hermanas. Hola, ¿cómo les va? En los microprogramas anteriores estuvimos hablando sobre la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, tratando de puntualizar algunos temas de gran interés, aunque sea que nos traten de bajar a tierra ese mensaje tan fantástico que escribió el padre Jorge Bergoglio. Y en verdad que pensaba dar por concluida la intervención con la encíclica, pero hubo un par de hechos que me llaman poderosamente la atención y se me ocurre que deberíamos comentarlos en el marco de estos micros, porque hay algo que está pasando y no quiero que sea algo desavertido por ustedes, algo que ustedes no le estén prestando demasiada atención. Me refiero a que tengo toda la impresión de que al Papa Francisco lo están ninguneando aún en su propia iglesia, de que el mensaje de la Laudato Si no está siendo ni mencionada en las homilías de las misas que dan los sacerdotes de la Iglesia Católica, ni tampoco está siendo estudiada o presentada siquiera en las distintas diócesis por los obispos católicos. Solo en muy pocas diócesis escuché hablar de presentar esta encíclica en un marco de muchas autoridades, por cierto. Y los mensajes que escuché de los obispos refiriéndose a ella, insisto, muy pocos, fueron mensajes que trataron de endulcorar la palabra que sale de ese documento de 200 páginas. Es como si quisieran hacer una referencia a cuestiones culturales, internacionales, pero a nuestros pastores les cuesta bajar este mensaje en el aquí y en el ahora. Insisto, ¿están ninguneando la palabra de Francisco? ¿Están llevando la palabra de Francisco por un carril que Francisco no quiere? ¿Cómo puede ser que nadie haya hecho referencia en un país agrícola como el nuestro a los agrotóxicos a los cuales Francisco sí hace referencia? Nosotros que estamos en el extremo sur del planeta, escuchamos análisis de parte de periodistas y economistas que directamente atacan a la encíclica Laudato Si. Los economistas más encumbrados de la República Argentina solo han tenido palabras de críticas hacia esta encíclica. Y nadie de la Iglesia Católica ha salido a defenderla. Esto es lo más curioso, lo más doloroso y lo más certero. Porque si esto está ocurriendo, si este ninguneo y estos ataques desde la derecha, y por qué no también desde la izquierda, están haciendo centro en la Laudato Si, es porque debe guardar un mensaje provechoso, contundente y verdadero para que nosotros podamos analizar. Oxígeno, enviémosle al río. Por eso creo que Francisco anticipa esta encíclica a su viaje a América Latina. Y de acuerdo al impacto que provocó la Laudato Si en América Latina, es que insiste en su mensaje, como por ejemplo el que dio en Santa Cruz de la Sierra. Les propongo analizarlo en nuestro próximo micro de las 2 semanas que vienen. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Elisa Carrió dijo: vamos a pedir la intervención federal de Formosa. La exdiputada Elisa Carrió difundió en redes sociales un audio en el que alerta sobre la gravísima violación de derechos humanos en Formosa y aseguró que desde su espacio político solicitarán la intervención de Comisión de Derechos Humanos, una visita in situ y la intervención federal del Poder Ejecutivo de Provincia de Formosa. Según la dirigente, la creación de un centro de aislamiento de la provincia viola el Tratado sobre la Tortura, el derecho humano a circular y otra multiplicidad de derechos humanos básicos previstos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sobre la imposibilidad de entrar a la provincia, Carrió dijo: cualquier persona que deba viajar a Formosa para visitar a un familiar puede interponer un habeas corpus en cualquier jurisdicción federal del país. El gobernador de Formosa, Gildo Inframe, y el ministro de Gobierno Provincial, Jorge Abel González, fueron denunciados penalmente días atrás por hacinamiento y condiciones inhumanas en un centro de aislamiento de la provincia para personas con coronavirus. Claudia Villafañe, el destino del millón de pesos que ganó y su sueño. Mi deseo es poder seguir ayudando. Vivo este triunfo con mucha alegría. Pude hacerle frente a este gran desafío, confiesa Claudia Villafañe. Anoche la empresaria se coronó como la gran ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity, el tanque de Telefe que ya está preparando su segunda temporada con nuevos concursantes famosos. Villafañe decidió participar en el certamen de cocina, impulsada por el tipo de formato y por la cercanía afectiva que tiene con el conductor Santiago del Moro, amigo de una de sus hijas, tal como confesó hace pocas horas a este medio. Su paso por el programa marcó un quiebre en la forma en la que el público la percibe. Dejó de lado su historial familiar para mostrarse con méritos propios, desconocidos masivamente. Podríamos haber ganado las dos. Fue muy difícil competir con Claudia, que en algún punto era la elegida del pueblo, reconoce Analía Franchín, la otra finalista, con precisión radiográfica. Desde hace algunas semanas, el nombre de Villafañe comenzó a sonar fuerte en las redes sociales, acaso por la traslación amorosa del apellido Maradona. La gente depositó fichas en ella, afecto validado por sus buenas dotes para la preparación de platos. Rusia, Navalny contraataca con una investigación sobre el palacio de Putin. Moscú, el opositor Alexei Navalny, detenido desde su regreso a Rusia, contraatacó ayer con la difusión de una investigación sobre el presidente ruso Vladimir Putin, quien dispondría de un verdadero palacio a orillas del Mar Negro. La investigación, que cuenta con un video de unas dos horas con casi 500.000 reproducciones, está acompañada de un llamado a los rusos a manifestarse el próximo sábado contra el poder. Navalny urgió a salir a la calle. Ciencia, ¿por qué los gemelos con COVID ayudan a la investigación médica a desentrañar las raíces genéticas de la enfermedad? La información viene de Nueva York. Dice que, acostumbradas a compartirlo todo desde hace 35 años, desde el amor por la música jazz hasta el lápiz labial, las gemelas Kimberly y Kelly Standard daban por hecho que si se enfermaban de COVID-19, la experiencia de ambas sería tan idéntica como sus ADN. Pero el virus tenía otros planes. En abril pasado, las hermanas Standard fueron internadas con fiebre y a falta de aire en el hospital de su localidad, en Rochester, Michigan. Sin embargo, Kelly fue dada de alta en menos de una semana y su hermana terminó en terapia intensiva. Kimberly pasó casi todo un mes en condición crítica, respirando a través de un tubo con intermitentes estados de shock. Varias semanas después, Kelly ya estaba de regreso en la casa de ambas, pero Kimberly seguía en rehabilitación, reaprendiendo a hablar, a caminar, a masticar y a tragar comida sólida a la que casi no le sentía el gusto. Casi un año después, a las hermanas Standard las atormenta una misma pregunta y no pueden dejar de pensar en el camino drásticamente divergente que tomó la enfermedad en cada una de ellas. quiero saber por qué a mi hermana el COVID le pegó tanto peor que a mí, dice Kelly. Es la misma pregunta que desde la aparición del nuevo coronavirus impulsa varios proyectos científicos en todo el mundo. De los 94 millones de casos documentados desde el inicio del brote, no hay dos que sean totalmente iguales, ni siquiera entre personas que comparten el mismo código genético. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.